Seguimos en la mañana quermesera, son 8:27 minutos. Ahora vamos a hablar unos minutos con el subsecretario de Salud de la provincia de La Pampa, Gustavo Vera. Gustavo, Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludo a toda tu audiencia. Bien. Gustavo, a ver si nos puede hacer un panorama de la situación epidemiológica primero de la pandemia aquí en la provincia de La Pampa. ¿Cómo estamos en este momento? Bueno, la Argentina está con un pico importante de brotes en todo el país y nosotros estamos recibiendo los cascotes de la provincia de Buenos Aires, hablando un poco para que la gente entienda, sí. Y del Río Negro. Sí. Eso es lo que estamos recibiendo permanentemente, más que casos nuestros. Hay algún caso nuestro, pero el caso de ayer, el caso de Pico, que lo hemos controlado, estamos controlando los focos. Estamos con 213 casos, 25 activos, y la mayoría que en los últimos días ha sido la noticia de allá, de que han llegado de la Adela. Es más, el paciente que falleció ayer, no es que nos sacamos la responsabilidad, pero no es paciente nuestro, es un paciente que vivió en Río Colorado, que vive en Río Colorado, que trabaja en Río Colorado, que fue atendido en el hospital de Río Colorado, que llamaron a la ambulancia nuestra porque lo vayamos a ver, porque tenía el famoso carnet que dice domicilio de La Pampa. Ah, claro. Así que, y la mayoría de la Adela son así. La mayoría son gente que vive en Río Colorado. Hay que entender también que es una comarca, ¿no? Y que viven en una misma zona, pero gente de Río Colorado. Sí. Lo de gobernador Duval, lo mismo, gente que vino, que estuvo haciendo cuarentena en gobernador Duval, en 4 días y empezaron con síntomas, venían de Roca, y lo de el otro lugar, que es el 25 de mayo, lo mismo, ocurre lo mismo, con Petroleros, y bueno, recibimos el golpe de Pellegrini, que por eso nosotros salimos a hablar con la gente de Pellegrini, con la doctora y el intendente, de si había algún problema, ser muy cauto, primero habló el gobernador con el gobernador Kicillof, ofreciéndole todos nuestros equipos, todo lo que tenemos, y llegamos a este acuerdo de que los hisopados los hacemos nosotros, porque ellos no hacían hisopados. Los hisopados están tardando entre 12 y 24 horas menos, es decir, depende de los momentos, pero está muy rápido, y allá tardan 5 días, 7 días, o tienen turno para hacerlo. Claro, ellos tenían ese problema, que les demoraba demasiado tiempo el análisis. Todo el país tiene este problema, salvo algunas excepciones, y entre esas excepciones estamos nosotros, porque tenemos 3 laboratorios de perfecto nivel, el de bacteriología de Pico, el laboratorio de epidemiología de acá, que fue el primero, que hace PCR real-time en tiempo real, que es para todos los virus, y el Lucio Molas. Ahora estamos equipando en poco tiempo un cuarto laboratorio dentro de epidemiología, vamos a tener 4, otra PCR, hoy revalidamos otra campana, porque hay que tener, y nuestros análisis se hacen en 4 horas, 4 horas y media están hechos. Sí. Así que tenemos un tiempo muy rápido, pero bueno, uno a veces va haciendo los turnos porque hay que cuidar el recurso humano. Claro. Si es un análisis que está que le sacaron un hisopado a las 10 de la noche, tratamos de cuidar el recurso humano. Si es emergente, hemos hecho análisis a las 4 de la mañana. Pero si no es una urgencia, lo hacemos a las 7 de la mañana. Por eso el tiempo de 12 horas. Porque si no, empieza a laborar, larga la muestra ahora, en 4 horas está. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Gustavo, el acuerdo este con Pellegrini es únicamente se le hacen los análisis. Nada de no, llevar también, personal no. O sí. No. Personal no. Sí, asesoramiento técnico. Ah. De nuestro equipo de epidemiología, de nuestros equipos técnicos en todo, permanentemente, para discutir los casos, porque son casos complicados, no son fáciles, no es simple, la definición de un estrecho, son todas cosas muy técnicas, muy nuevas, que nosotros tenemos un equipo avesado, de experiencia, que trabaja permanentemente en terreno, que va a los lugares, entonces ellos no tienen eso, ellos tienen un hospitalcito con un médico y como el hospital de Catriló. La diferencia es que el hospital de Catriló tiene todo el apoyo del equipo de epidemiología, del equipo de CODES, de todo salud pública, ¿me entiendes? Ellos tienen un apoyo muy mínimo del resto del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Gustavo, el caso este que ocurrió acá en Toay, que es un trabajador de DAXA, de la Municipalidad de Santa Rosa, ¿están investigando el nexo? Sí, a veces se encuentran y a veces no. Estamos en este momento estamos investigando, sí, hay 28 personas que están trabajando, que han tenido contacto directo o indirecto, estamos analizando eso, también los familiares, hay cerca de 40 personas que estamos buscando nexos y aislando, primero aislamos y después hacemos en nuestro control ya clásico, que hacemos control de foco, de estrechos, y a veces nos vamos a una segunda banda, que son los estrechos de estrechos, en algunas excepciones. Claro. Una segunda ronda de seguridad. Gustavo, lo consulto por el acuerdo este que han arribado con los gremios de salud. El gobernador permanentemente sabe del esfuerzo que está haciendo todo el personal de salud, todos incluidos, así que ha sido encomendado por él a ver de qué forma podíamos, en este momento que estamos estables, pero estamos con goteo, este goteo lo vamos a tener permanentemente hasta que salga la vacuna, y más rodeado por estos dos. Córdoba también, pero Córdoba parece que no nos trae tanto problema. Entonces la idea fue reconocer a todos los empleados lo posible, mientras no haya foco en el lugar, 15 días de vacaciones, ¿no? Que cada sector y cada hospital lo va a regular para que los servicios no se resientan. Que no se resientan los servicios. Esto fue una charlado con una orden del gobernador, el secretario de trabajo, el ministro y todos trabajamos para que los empleados tengan en lo posible 15 días de descanso. Igual se le ha dado a muchos empleados, se le ha dado descanso, ya se le había dado descanso, no de una forma así, pero se le ha dado 7 días que estén, que no estén en distintos lugares, porque nosotros sabemos que tenemos que cuidar mucho el personal de salud. Así que eso fue un acuerdo con los tres gremios y siempre priorizando a los trabajadores de La Pampa y tratando de que nuestros trabajadores no se enfermen. Se ha comprado todo el equipamiento, se va perfeccionando también, porque es algo nuevo, esto totalmente nuevo, y estamos perfeccionando todos los cuidados de cada, pues estamos muy preocupados, no queremos que nuestros trabajadores se enfermen. Gustavo, la recomendación sigue siendo la misma, que no se relaje la gente. Claro, sí, y el comportamiento social, ¿no? Tenemos que tener la distancia, todo lo que ya se ha hablado, y necesitamos mucho del comportamiento social. Sí, sí, sobre todo más ahora que este fin de semana se abren nuevamente la posibilidad de encuentros sociales y familiares. Sí, hay el fin que de tener semana. mucho cuidado. Está bien. Bien, Gustavo, no sé si quedó agregar algo, si no, gracias por estos minutos con Carmen. Saludos a vos, a toda la gente, y que estamos trabajando todos los días para tener un mejor sistema. Bueno, que tenga buen día entonces, gracias. Buen día. El subsecretario de Salud de la provincia de La Pampa, Gustavo Vera, pasaba por la mañana a Kermesera, son 8:35 minutos. Kermés comunitaria es del pueblo. ¿Cómo el pueblo? Kermés comunitaria.